they're going against the grain. Wearing you down. Pressure increase. Everybody flash off your seats and rock to this brand new beat. This is our music, smash up nation. This is our music, cause a sensation. Tell your mama, thank you to papa. Everything will be alright. Can't you feel it? Don't ignore it. Bienvenidos a la máxima expresión de convivencia sonora. Aquí comienza vuestra rockera compañía, donde las guitarras de fuego se quemarán en vuestras almas. Pasas al Rock, un programa hecho al justo volumen de... Un programa hecho al justo volumen de... Tus riffs predilectos. A esta hora las cuerdas de las guitarras rockeras comienzan a hablar, invocando a las estrellas del rock. Estrellas del rock. Musicales de Iquique, la región de Tarapacá, Chile y el mundo. Bienvenidos a Pasas al Rock. Estamos aquí en directo a través de nuestra señal www.radionuevavictoria.com. Difundimos la música independiente, difundimos, queridos amigos, el espíritu, por supuesto, también de las creaciones originales de nuestra región. Lo que escuchan de fondo es la banda Eisenlur, que se está presentando en vivo aquí en Pasas al Rock. Queridos amigos, oye, suena increíble aquí en vivo en Radio Nueva Victoria. Lo que estaban escuchando ustedes no era una grabación. Los chicos están completamente en vivo aquí en Pasas al Rock, Radio Nueva Victoria. Chiquillos, alguna vez cuando comenzamos las transmisiones allá por diciembre del 2014, ustedes dijeron, podríamos venir a tocar al estudio. Así es. Mira, ¿y cómo se cumplen las profecías? Oye, bienvenidos chiquillos, gracias por estar aquí. Muchas gracias para ti, vos, Cristian, por la invitación. Oye, cuéntenme, esto lo que estamos escuchando ahora es exclusivamente lo que tiene que ver con el lanzamiento de vuestro disco. Así es, este es el disco Equilibrium, The Art of Existence, el arte de la existencia. Bueno, lo veníamos promocionando ya hace desde noviembre del año pasado, momento en el cual hicimos el lanzamiento. Y de a poco hemos ido mostrando, la semana antepasada, si no me equivoco, chiquillos, en la Casa de la Cultura. Así es. Y ahora, bueno, acá, por favor, Radio Nueva Victoria. Eso es. Mostrándonos totalmente en vivo. Oye, para que también los chicos se presenten, por favor, Calabati. Por favor, acá, Calabati. Calabati, sí, acá. Hola. Oye, bienvenida una vez más, Camila, por supuesto, a Radio Nueva Victoria, pero ahora en las percusiones. Así es. Presentando lo nuevo de Aisellu. Sí, estos chiquillos me invitaron a trabajar con ellos y les dije que sí y acá estamos. Muy bien, y son increíbles, chicos. Por supuesto, también tenemos al bajista que ahora está tocando la guitarra electroacústica. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Muy agradecido por estar acá y bueno, vamos a dar todo lo que tenemos ahora en el estudio, en la radio y... Eso. Adelante, lo que se venga. Después. Oye, hay que decir que nuestro querido amigo nos apoya en la informática aquí de la radio, así que te agradecemos por todo el trabajo que has hecho con nosotros de enseñarnos a estos neófitos de la informática por trabajar, que es terrible. Así que nosotros también en Radio Nueva te amamos. Oye, vienen también con un equipo sonoro bien potente. Esto es un teclado. Estimado amigo, preséntense ante la audiencia de Pasas al Rock aquí en el Radio Nueva Victoria. Bueno, mi nombre es Sebastián González, tecladista de Aisellu. Bueno, un gusto estar aquí con todos ustedes, con Radio Nueva Victoria y sobre todo un gusto trabajar con Sergio, con Camila, que siempre, claro, siempre ha sido un trabajo arduo de varios meses. Claro, harto esfuerzo, harto tiempo, pero ha dado sus frutos por lo menos, así que... Así es. Oigan, chiquillo, ¿por qué les motivó venir a presentar su disco acá a Radio Nueva Victoria acústico? Así tal cual Dios lo echó al mundo. La mejor forma de mostrar realmente lo que estábamos haciendo. De hecho, tú sabes bien que el disco ya es acústico. Así es. Y ahora lo estamos presentando en black. Ah, esto es completamente desenchufado. No hay cables aquí. Totalmente desenchufado. Oigan, chiquillos, ¿podemos seguir escuchando? Por supuesto. A live. En realidad, aquí las palabras sonan porque lo que queremos escuchar y, por supuesto, toda la gente a través de la Radio Nueva Victoria es a Aisellu, completamente en vivo aquí en Pasas al Rock. ¿Cómo se llama la canción que van a interpretar? Esto es Conexión Vital, Vital Connections. Thank you. ¿Ustedes cuando componen acústico creen que es un reflejo de lo que les está pasando a ustedes en el momento? Amigo mío, Sergio Sin Fuego. ¿Para mezclar? Sí, en realidad son un poco de vivencia de muchas cosas en realidad. Y Viral Connection es un momento bastante especial en mi vida en particular. Y fue la mejor forma de reflejarlo en este caso creando un tema acústico. Mostrar eso. ¿Ustedes creen, por ejemplo, que lo que viene para Isolur puede ser una mezcla de lo porque ustedes son un grupo, no un grupo acústico, esto se transformó? Es un pequeño paréntesis, en realidad, así lo hemos denominado. Pero parece que siempre me han tocado acústico, chiquillos. Buena es la idea, pues, la forma de mostrar también. No necesariamente necesitamos tanta distorsión. Eso. También se pueden hacer cosas sin distorsión, una forma de mostrarlo. Algo más suave. Este tipo de música... Este Art of Existence tiene que ver justamente con llegar a la gente en otro plano de la existencia. De cierta manera, sí, es la idea de mostrar. Este es otro plano de la música, de la existencia de la música, claro. Lo más primitivo, lo más cercano. Claro, más de origen, más de la génesis de la música, no tanto adorno, no tanto detalle, sino que directamente como viene. Directamente al hueso. Sigamos escuchando más Isolur. ¿Qué vamos a escuchar vamos ahora, a escuchar estimado? Un tema bien particular. En este tema hicimos partícipe a un amigo. Rafael Sotomayor se llama él. Okay. Él vive hoy por hoy en Frankfurt, en Alemania, y se dedica precisamente a tocar este instrumento bien peculiar que se llama Hang. Oye, momento, ¿estará escuchando Radio Nueva Victoria en este momento? ¿Qué dicen ustedes? Sí, bueno, obvio. Por www.radionuevavictoria.com, esto es Pasas al Rock, y escuchamos entonces la canción... This Art Morning. Thank you. Es así como movemos entonces después de esta introspección íntima, pero ya estamos en lo cósmico, ya pasamos la esfera, queridos amigos, de lo que es lo real. Estamos en lo cósmico a través de la nube, www.radionuevavictoria.com es el lugar de encuentro, porque esto es Pasas al Rock escuchando a Aizenlur, completamente introspective, Art of Existence. Así es. Me pasé a rollo. Es que bien... Cuando uno se dedica a escuchar el disco, bien entretenido, uno se va bien en la bola. Ah, me parece. Como siempre, como tiene que ser. Claro. Como la música de... Eso. Chiquillos, en este caso, Camila, ¿cómo descubriste la música de Aizenlur? Porque primero, para tú lo vienes conociendo hace harto tiempo, además que tú eres de la escena, claro, harto tiempo involucrada, de la escena del headbanger. You know, de la escena del rock metal aquí en Tarapacá, bastantes años en la gestión también, en la producción de eventos, junto a los amigos de Aceldama, que mandamos un saludo. Y también, por supuesto, eso tiene mucho que ver para tú descubrir bandas generalmente. Pero ¿por qué te acercaste y dijiste, no, aquí quiero tocar, aquí me quiero detener? Es que en verdad, yo había escuchado ese luz hace tiempo atrás. Su formato habitual, digamos. Claro, por ejemplo, el Call to Arms del disco anterior. Que bien tarro me gusta a mí. Sí, lo sabemos. Bien chascón. Entonces, claro, y de ahí buena onda con la gente, empecé a conocer, bueno, con el mismo tema de trabajar con las bandas, haciendo festival, igual empecé a conocer más gente. Y de ahí se hizo el vínculo, ¿no? Me invitaron a trabajar y de ahí, pucha, nos fuimos por un tubo, nos llevamos todo súper bien, así que... Ningún problema. Pucha, yo feliz. yo ya. Estimado amigo, ¿y ustedes cómo entra a Aizenlur? ¿Conociste a Álvaro en alguna instancia y así de íntimos de Álvaro Sin Fuego? Los Álvaros. ¿A qué alto callo, Álvaro? Bueno, hubo una anécdota mucho antes de que nos conociéramos. Yo me acuerdo que escuché por MySpace, que era una red grande social, MySpace. Muy buenas. Un saludo. Grande MySpace. ¿Todavía existe? ¿No? Sí. Hay un registro histórico de Pasas al Rock en MySpace, cabrón. Búsquenlo. Interesado en tocar el bajo en ese tiempo. Y de hecho, envié un correo en ese tiempo para... ¿Por Hotmail? ¿Por Messenger? ¡No! ¡Mal! Con mi correo de Hotmail. ¿Por Milk? Por Lips. Vamos, por favor. Ese tiempo seriedad. De Fotolog. Y, bueno. Grande Fotolog también. ¿Por qué no? Y, bueno, ya en ese tiempo ya empezaba a escuchar la música de ese lugar. Me pareció muy interesante y... Te acercaste a la banda. Y, claro. Así que, bueno... justo se dio la oportunidad para el programa de sonido de Tarapacá para... bien, para, excelente. Para saludo a Pedro. Saludito a Pedro. Y a Buya Nostoich también. Black Flag Studio está presente en Aizenlur. Oye, y... Black Flag Record, porque ahí grabaron, por supuesto, ustedes el disco. Ahí sí, parte de los pocos grupitos que estamos ahí con Boyan Stoich. Mandamos un saludo a Boyan, que también estuvo aquí en Pasa al Rock, además que un amigo de ustedes, que el que le pone, podríamos decir, el ambiente a Aizenlur. Tecladista, pero también es profesor de música, amigo mío. Claro, sí. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Claro, actualmente estoy ejerciendo, haciendo clases en una escuela, así que claro, todo bien con Aizenlur. Bueno, tuve la oportunidad de conocerlo hace muchos años. Con Sergio también tuvimos la oportunidad de grabar antes para... O sea, no grabar, sino tuvimos la oportunidad de tocar en sí para otro disco que tenía como proyecto. Y esta fue la oportunidad para poder afiatarme a Aizenlur y quedarme, que es lo que yo tenía planeado. Oye, y es bastante... como podríamos decir, le ha chuntó con el equipo, ¿eh? Sí. La formación está, yo creo que aceitadita. Tiki-taka. Muy bien. Muy buena ahora la alineación, además que todos son súper comprometidos, así que yo no... Eso es importante en la música, porque quien no es comprometido, las cosas no llegan fácil, hay que esforzarse por lo que uno quiere, por lo que uno desea. Y en este caso, también saludamos a todos los emprendimientos que nos están escuchando, a Mar Dorancía, que prestó, por supuesto, el equipamiento, Norte Detonante, Sala de Ensayo Iquique, también favor. A nuestros amigos de EAS Limitada, que también siempre apoyan y los tuvimos acá. Naranjo, muy mío. Bien. Saludos para todos. ¿Y con qué nos vamos? O sea, no nos vamos, pero vamos a escuchar. Eso sí. Este tema se titula Duelo Atávico. Esto es Atavistic Defiance. Eso ha sido un golpe al mentón de Aysenlur hasta ahora, queridos amigos, cuando estamos completamente en vivo y en directo a través, por supuesto, de nuestra señal internacional www.radionuevavictoria.com, queridos amigos, y así avanzamos en el disco. ¿Y por qué el disco dura es cortito? ¿Por qué? ¿Por qué eso de que no sea tan extenso el LP? Creo que... ¿Tiene que ver con algo exclusivamente técnico? ¿Usted sí, que es tan técnico para su...? Yo creo que sí, bueno, en realidad la idea tampoco es saturar. Entonces creo yo que el tema acústico es bien particular, pero no es como escuchar tal vez, no sé, una sinfónica o algún cantante en particular. Entonces creo que media hora de puro tema acústico está bastante bien. No se pierde eso de como tú dices, bien importante eso de no aburrir a la audiencia, aunque el aburrimiento tenga que ver con el entretenimiento nada más, claro, pero es como dejar con ganas de eso, más. Así como que ¡ah! ¡Qué bueno que sonaron! Y ya terminó el programa Pasa el Rock, así como van a quedar como ¡oh! Claro, my cats. Algo así. Y es interesante eso de que ustedes lo vengan a compartir, porque los músicos de repente sacan el disco pero no lo muestran. Y es una tontera eso que estoy diciendo, ¿eh? Pero no lo muestran, lo tienen ahí, vienen a la radio, pero no lo muestran, no salen a tocar en sectores y lugares disímiles. ¿Quiere decir usted algo, amigo mío? Pero por ese micrófono, porque este está un poco cortito. Ahí sí. No, bueno, claro, o sea, invitar a todas las personas, a los radioescuchas que están a quedarse en la transmisión de Pasa al Rock, porque tenemos mucho Aysenlur todavía, así que... Excelente. Eso es lo que queríamos escuchar, queridos amigos, y por supuesto estamos completamente en vivo. ¿Cómo se han sentido aquí en Radio Nueva Victoria en este ratito que han estado tocando? No, todo bien. Rico. En paz. En familia. Rico el ambiente. Rico el ambiente. Bueno, rico buena onda. Me imagino que ya estén preparados para continuar la presentación. Esto es el arte de la existencia, pero hay gente que dice que la existencia no se acaba, hay gente que dice que es breve. ¿Qué dice Aysenlur al respecto? ¿Se trasciende con la música más allá? Es que yo creo que la única manera de trascender siempre es el tiempo, porque el tiempo es la unidad de medida de nosotros. Y en este caso el tiempo se detiene, pues estamos completamente en vivo aquí en Radio Nueva Victoria desde la nube, desde www.radionuevavictoria.com. Cuando diga nomás el maestro, usted me dice, yo... Esto es Life Experience, y bueno, cantado por la gran baluarte acá, Camila Arancibia. Bien. Pasa Sandro. Thank you. Yo concuerdo con ustedes, chiquillos, que con lo acústico uno se genera un ambiente en el sistema, en el cosmos, en el espacio. Yo en este momento estoy absolutamente en viaje con Aisenlur. Eso es. Aquí en Pasas al Rock, queridos amigos, y mucha gente dice que está sonando la Fox, en términos simbólicos. Está sonando la Fox. Y desde Guara están escuchando a Camila. Mira. La familia, así que le mandamos un saludo a Bartolo, gran valor de Carlitos Bartolo. La cultura y las yerberías. ¿Se dice bien yerbería? Sí, ¿está bien? Está bien. No me castigo. Sí. Y también a toda la familia de Camila directamente por el espacio. Estamos llegando a todos los lados. Hasta el desierto, claro que sí. Chiquillos, en esta conversación amena que estamos teniendo, por supuesto, aquí en Pasas al Rock, los proyectos futuros, siempre es importante preguntarlos, pero después de esto acústico, ¿qué creen ustedes que viene para eso? Porque es como que para seguir explorando. Buena pregunta. Porque es para seguir explorando más el sonido. Sí, no, por supuesto, Cristian. Ahora, como te contaba, la última entrevista también que tuvimos acá en Pasas al Rock. Ay, ay, ay, ¿se acuerda? Ay, ay, ay, sí, pues. Vamos a volver a lo que estábamos haciendo, pues. Volvemos a los orígenes seisenlurianescos. Eso significa tarros. Puro tarro, tarro, tarro, tarro. No, pero siempre... poco más melódico, lo que pasa, más a lo que voy, técnico, uno, ¿no?, siempre cuando con experiencias de vida trascendentales como un disco, por ejemplo, cuando graba una banda, le queda siempre ese sonido en la espina dorsal, podríamos decir. Entonces me imagino que la fusión del primer disco con el segundo va a ser algo melódico, instrumental, taca, taca, taca, una cosa así. Claro, definiéndolo. Claro, sí. Un mix, un megamix de cosas. Claro. No, es que la idea también es poder... De hecho, hay hartas cosas de este disco que ya están sonando más tarde. Y eso es... Esto es increíble. Usted, querido amigo, usted que es el alma informática también de la banda, me imagino yo, porque usted, tu alma es informática, ¿o no? Sí. ¿Te preocupas de lo que eso es muy trascendental en la grabación también de en estudio? Sí, ¿o por no supuesto, es así? Bueno, toda la pega lo ha hecho Black Studio en ese sentido, así que ha sido muy, muy profesional en ese sentido y... Y nada, todo esto es gracias a ellos, así que obviamente no, pero está bien. Lo que venga más adelante vamos a contar también con el mismo estudio, así que ya tenemos toda la idea, moldearlo bien y ver lo que va a salir. Trabajamos. Oye, voy a hacerte una pregunta tecnológica porque a mí siempre me ha llamado la atención. No. Lo que pasa es que yo soy neófito, pero yo sé que la tecnología es muy importante para el sonido de la banda que quiere trascender en el tiempo. Te pregunto a ti, ¿cómo han utilizado ustedes la tecnología para el avance de la música de Aisenlur? Me imagino que la han utilizado. Sí. De hecho, la estamos utilizando en este rato. De hecho, estamos viendo tecnología. Eso es. Todo lo que sea publicidad online es importante ocuparlo. Una de las noticias que nos entregó Black Flag Studio es que ahora el mismo disco está en forma digital para comprar en Amazon. ¡Excelente! Lo que queríamos escuchar. En ¡muy iTunes. Bien! Pueden descargar todos los temas de este disco, de este nuevo disco, a través de iTunes, a través de Amazon y Spotify. Exactamente, así que directamente en cualquier parte del mundo pueden llegar a descargar. ¡Ching! Y ahí ya estamos más cibernéticos. Pero es que la tecnología por eso es importante para la trascendencia de un grupo. Además, chiquillos, que es importante también para los bolsillos porque los instrumentos salen caros. Claro. Viajar sale caro, salen esos recursos, uno no vive del trueque. Así que, queridos amigos, está bien porque Black Flag Studio tiene que pagar la luz, tiene que pagar todo, muchas cosas. Así que está bien, apoyo la moción. Yo voy a comprar el disco de Aisenlur, pero este privilegio lo tienen solamente algunos pocos de escucharlo en vivo y en plan. Toma, cachito de goma, ya. Así que sigamos escuchando a Aisenlur, por supuesto, y toda la gente que nos está escuchando a través de Radio Nueva Victoria a esta hora. Perceptions. Thank you. Esta sincronía que está sucediendo aquí en Pasa el Rock es un momento inolvidable en la carrera de una persona que escucha música. Porque cuando algo te transporta, cumple el objetivo, ¿sí es, o no? Así es, ahí, cumple el objetivo, que es lo primordial en realidad al crear. Tú cuando creas tu cancioncita, tu tema, la idea es poder transmitirlo, en este caso al público, y que le llegue como te llegó a ti al momento de crearlo. Hay que ser, ¿el músico es empático con la gente cuando dice, este lo puedes gustar a alguien, o ustedes son egoístas para componer así, componen para sí mismos? ¿Cómo lo hace ahí el músico en la composición? ¿Alguien? Usted, profesor de música. Al tiro nomás. Bueno, al momento de componer siempre hay ideas que tienen que ver con las emociones que se viven en ese momento. Y como, bueno, los seres humanos en sí nos parecemos en ciertos rasgos y aspectos, siempre hay vivencias que tenemos en común con las personas que también llevan escuchando a Iselur durante muchos años. Y me he dado cuenta que hay personas que también les sorprendió mucho el disco, porque quizá algunos esperaban algo más... con guitarra más distorsionada, más gritos guturales, ese tipo de cosas, pero otros se sintieron muy, muy, muy identificados con estas raíces folclóricas, algo celtas también. Claro, esto le da identidad regional, también es importante aquello, porque bueno, sabemos que la música, entre comillas, molesta a vecinos. Son vecinos, los vecinos son terribles, pero tienen que ser más empáticos, no importa, después vamos a hablar de eso. En este caso, música... regional, en este caso, uno se imagina la pampa. ¿No les pasa a ustedes que cuando tocan, se ponen a tocar, no se imaginan algún horizonte pampa andina? Es que es el escenario que tenemos. Estamos además acostumbrados a... Yo creo que es muy diferente cuando uno escucha un tema, no sé, porque viene de Noruega, donde hay invierno todo el año. En cambio, nosotros estamos acostumbrados a otro clima. El tema de la región es diferente a otras regiones que están más cerca del centro, que están más cerca de Santiago. Del Valle Central. Claro, de lo que es el Valle Central. Estamos bien aislados en lo que respecta a nuestros vecinos, porque igual son horas de viaje entre aquí para allá. Sí, se lo imagina. Lo vive. Dice la Camila, dice Kavi Krishna Das. La Camila se imagina Guara, dice. Sí, es que no hay posibilidad. Oye, ¿y hay celular en Guara con Pasa al Rock transmitiendo? Oh, buena, con asado de por medio. Es cierto, hay energía en la cama. Uf. Ya. A todo Morris. Oye, no, chiquillos, sigamos escuchando. Bien, Bartolo, que se ponga a trabajar en eso. Bien, Bartolo, escriba, vamos, usted puede. Ya. Chiquillos, entonces en este caso, el trabajo de Iselur podía modificarse, hacer eléctrico, acústico, incidental, lo imagino yo. En eso estamos. Excelente. En la composición. Claro, lo que pasa es que igual tiene que bueno, todos nosotros tenemos nuestras raíces tarreras, entonces ponerle tarro a esto es casi un pecado. Un placer. Es que los tarros están implícitos allí, hay que saber descifrarlos. Queridos amigos, sigamos escuchando Iselur. Basta de cháchara, vamos con la música. Esto es Reflections. aún se escuchan los sonidos, por supuesto, de la experiencia de tener a Aysenlur aquí en vivo, chiquillos. Estamos llegando al casi al final ya de... De hecho, nos queda el último tema. El último tema les queda. Antes de que toquen el último tema, para despedirnos con Aysenlur en vivo, chiquillos, cada uno de ustedes va a tomar la palabra acá y va a decir lo que se le antoje en este momento ya. Los saludos correspondientes. ¿Estás seguro? Los saludos correspondientes. No hay censura. Sin censura. Los saludos correspondientes a quienes pertenecen, Sebastián. De dónde son, madres, hijos, pololos, etcétera. Mientras yo lo voy a estar escuchando, porque este es el momento de la banda. La banda se toma el programa, dice lo que quiere y toca el último tema y somos todos muy felices. Quiero mandar un saludo a los chicos del colegio, Colegio Chipana, a los cuales yo les imparto clases. Bueno, saludo a ellos y además que sigan siguiéndonos porque Aysenlur en sí tiene mucho que entregar. Ahora se está trabajando en un nuevo disco que viene con todo el black metal que mucho le gusta a las personas que siguen Aysenlur. Y eso, están invitados a seguir escuchando y prepárense porque se viene lo bueno, así que... Bueno, nada que decir, yo creo que fue una bonita instancia en este momento. Creo que dar las gracias a Radio Nave Victoria es lo poco. Quiero mandar un saludo igual a mi polola que está escuchando en este momento. A Carla. Sí, tenía que decir. Y lo invito también para que nos puedan seguir en Facebook, en todas las redes sociales que están operativas, también Spotify, me gusta mucho escuchar por Spotify, y para que estén al día de lo que estamos haciendo, y avisar cuando va a haber presentaciones, y van a estar al día todos. Saludos a todos amigos, buenas del Tamarugal. Ahí a mi familia, a mis niños que me están escuchando en Guadalajara, que tienen una mamá tan rara. Saludos a todo el mundo. Viene Game of Thrones. Seguimos trabajando para poder tener una banda que sea parte de la cultura local y que sea también parte de lo que podamos mostrar afuera, tratando de trabajar con todo el profesionalismo posible, para poder hacer una buena escena, porque acá en Iquique tenemos harto material bueno, tenemos la suerte de tener estudios como Black Flag, tener lugares para poder presentarnos. No me he dado cuenta que no es necesario tener un escenario gigante para poder presentarse y que podamos trabajar en todos los ámbitos. Así que ahí estamos con Aysenlur dándole para todos ustedes, para sus oídos y sus cráneos. Sus cráneos. Bueno, a todos los chiquillos que están oyendo, chiquillos, chiquillas, darle las gracias primero por sintonizar RadioNuevaVictoria.com y el gran programa Pasas al Rock. Agradecer a Pasas al Rock, obviamente, por la invitación. Esperamos que esto se repita en el tiempo. Gracias, don Cristian Balacén. Excelente. Y bueno, mandar saludos pues, a la familia, a la señora Camila Águila. Un gran saludo. Tenía que hacerlo. No. Y bueno, un saludo a nuestro amigo Bojan Ostojic con su Black Flag Studios y el Black Flag Record que, puta, está dejando la caga, la verdad. Está dejando la caga. Muy bien. Saludo al gran Omar por el gran aporte que ha hecho en esta ocasión. Grande Omar. Un saludo para todos y bueno, nos vamos con nuestro último tema. Este tema habla de la no existencia. Y se titula Non-Existence. Esto es Aysenlur en Pasas al Rock. I find my way.